Sección 44 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 4, capítulo 7. De otras mujeres que guardaban virginidad y de las viudas. Demás de las vírgenes que entraban en los monasterios de recogimiento a profesar perpetua virginidad, había muchas mujeres de la sangre real que en sus casas vivían en recogimiento y honestidad, con voto de virginidad, aunque no de clausura, porque no dejaban de salir a visitar las parientas más cercanas en sus enfermedades y partos, y cuando trasquilaban y ponían el nombre a los primogénitos. Estas eran tenidas en grandísima veneración por su castidad y limpieza, y por excelencia y deidad las llamaban Ogyo, que era como nombre consagrado en su idolatría. Su castidad no era fingida, sino muy verdadera, so pena de que por engañadora y falsaria, en su vana religión la quemaran viva o la echaran en el lago de los leones si pareciera lo contrario. Yo alcancé a conocer una de estas en su última vejez, que no se había casado, llamábanla Ogyo. Algunas veces visitaba a mi madre y, según entendí, era su tía, hermana de sus abuelos. Teníanla en la veneración que hemos dicho, por donde quiera le daban el primer lugar, y soy testigo que mi madre lo hacía así con ella, tanto por ser tía como por su edad y honestidad. No es de dejar en olvido la honestidad de las viudas en común, que guardaban gran clausura por todo el primer año de su viudez, y muy pocas de las que no tenían hijos se volvían a casar, y las que no los tenían no había casarse jamás, sino que vivían en continencia. Por esta virtud eran muy favorecidas en sus leyes y ordenanzas, pues mandaban que se labrasen primero las tierras de las viudas que las del curaca ni las del inca, sin otros muchos privilegios semejantes que les daban. Verdad es también que a los indios se les hacía de mal casarse con viuda, principalmente si él no era viudo, porque decían que aquel tal perdía no sé qué de su calidad en casar con viuda. Las cosas dichas son las más notables que acerca de las vírgenes y de las honestas y de las viudas se pueden decir. Capítulo 8. ¿Cómo casaban en común y cómo asentaban la casa? Será bien tratemos de la manera como se casaban en todos los reinos y provincias sujetas al Inca. Es de saber que cada año y de 2 a 2 años por tal tiempo, mandaba el rey juntar todos los mozos y mozas casaderas que en la ciudad del Cosco había de su linaje. Las mozas habían de ser de 18 a 20 años y los mozos de 24 arriba, y no los permitían que se casasen antes porque decían que era menester que tuviesen edad y juicio para gobernar casa y hacienda, porque casarlos de menor edad era todo muchachería. El Inca se ponía en medio de los contrayentes que estaban cerca unos de otros y mirándolos llamaba a él y a ella y a cada uno tomaba por la mano y los juntaba como que los unía con el vínculo del matrimonio y los entregaba a sus padres, los cuales se iban a casa del padre del novio y entre los parientes más cercanos se solemnizaban las bodas, 2 o 4 o 6 días o más, los que querían. Estas eran las mujeres legítimas y para mayor favor y honra de ellas, las llamaban en su lengua entregadas de la mano del Inca. Habiendo casado al rey los de su linaje, luego otro día siguiente los ministros, que para ello estaban diputados, casaban por la misma orden a los demás hijos de vecinos de la ciudad, guardando la división de las dos parcialidades, llamadas Cosco el Alto y Cosco el Bajo, de las cuales al principio de esta historia dimos larga cuenta. Las casas para la morada de los novios, que eran incas, de quien vamos hablando, las hacían los indios de aquellas provincias, a cuyo cargo era el hacerlas conforme el repartimiento que para cada cosa había hecho. El ajuar, que eran las cosas del servicio de casa, lo proveían los parientes, acudiendo cada uno con su pieza, y no había otras ceremonias ni sacrificios. Y si los historiadores españoles dicen que usaban otras cosas en sus matrimonios, es por no saber distinguir las provincias donde se usaban tales y tales cosas. de donde vienen a atribuir en común a los incas las costumbres bárbaras que muchas provincias tuvieron antes que ellos las señorearan, las cuales no solamente no las tuvieron los incas, mas antes las quitaron a los indios que las tenían, imponiéndoles gravísimas penas si las usaban. Los incas no tuvieron otra manera de cazar sino la que se ha referido, y según aquello salía por todos los reinos su mandato para que cada gobernador en su distrito, juntamente con el curaca de la provincia, cazase los mozos y mozas que hubiese para cazar. Y habían de asistir los curacas a los casamientos o hacerlos ellos mismos, como señores y padres de la patria, porque nunca jamás los incas tiranizaron cosa alguna de la jurisdicción del curaca. Y el inca gobernador asistía a los casamientos que el curaca hacía, no para quitar ni poner nada en ellos, sino para aprobar en nombre del rey lo que el curaca hacía con sus vasallos. En los casamientos de la gente común eran obligados los consejos de cada pueblo a labrar las casas de sus novios, y el ajuar lo proveía la parentela. No les era lícito casarse los de una provincia en otra, ni los de un pueblo en otro, sino todos en sus pueblos y dentro en su parentela. Como las tribus de Israel, por no confundir los linajes y naciones mezclándose unos con otros. Reservaban las hermanas y todos los de un pueblo se tenían por parientes, a semejanza de las abejas de una colmena, y aún los de una provincia, como fuesen de una nación y de una lengua. Tampoco les era lícito irse a vivir de una provincia a otra, ni de un pueblo a otro, ni de un barrio a otro, porque no podían confundir las decurias que estaban hechas de los vecinos de cada pueblo y barrio. Y tampoco porque las casas las hacían los consejos, y no las habían de hacer más de una vez, y había de ser en el barrio o colación de sus parientes. Fin de la sección 44.